Entonces, recordó las palabras del niño Jesús y, revistiéndose nuevamente de humildad, logró entrar en la salita donde se alzaba la urna, y su muda plegaria se elevó hasta la dulce imagen. El niño ya sabía de lo que se trataba. Sabía de la ceba, del agudo cuchillo, del rellenamiento, del horno ardiente, de la cena donde se ríe y se bebe champán mientras se come pavo. Piadoso, Jesús bajó de nuevo la mano y murmuró: «Ve en paz, no temas».